Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, Ruido de Fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan todos los lunes de 6 de la tarde a 7 de la noche, igual que sintonizan toda la franja cultural Barbazul Radio. Muchas gracias por seguirnos durante todo este tiempo y por escucharnos. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la gente. Como dice la Dani, que siempre está siguiéndonos a través de nuestras redes sociales también, a través de toda la franja cultural Barbazul Radio. No se olviden que semana a semana pueden sintonizarnos a través de 940 AM o por www.radiocce.com, o también pueden bajarse la aplicación móvil Radio CCE HD en Google Play para que estén al pendiente de toda la programación de la radio que hace la cultura y de la franja cultural cooperativa Barbazul. No se olviden que estamos siempre agradecidos y construyendo este espacio. Llamen, participen, generen contenido para poder seguir creando y seguir caminando en este rumbo de la comunicación junto con ustedes, los principales actores, quienes ejercen su derecho a la comunicación cada semana. Igual les recordamos a todas las personas que pueden sintonizarnos por 940 AM o también, si ya no se descargan, se pueden descargar la aplicación. Estamos como Radio CCE HD. Así que todas las personas pueden sintonizarnos por varios medios para que puedan escuchar toda la programación de Barbazul Radio y de su programa Ruido de Fondo. Esta semana vamos a conversar acerca del tema coyuntural del momento. Bueno, hay varios temas coyunturales del momento que son bastante variados, complejos y bastante complicados, ¿no? Pero entre ellos, entre esta selección, hemos elegido, valga la redundancia, el paro de transportistas. Vamos a conversar acerca de, nuevamente, ya habíamos tomado este tema, pero creemos que es importante volver a conversar acerca del transporte público en el Ecuador, el transporte público en Latinoamérica, y acerca de las demandas de los transportistas, ¿no? Les avisamos también, las líneas están abiertas para que las personas que quieran comunicarse, que quieran expresar su opinión, para todas esas personas puedan colaborar con ese espacio, tienen línea abierta. Dani, porfa, ayúdanos con el número de teléfono al cual pueden llamar para salir en vivo aquí en el programa Ruido de Fondo. Sí, le recordamos a todas las personas que se pueden comunicar al 222-0966. Le repetimos, 222-0966. Este espacio está abierto para escuchar sus voces, para saber qué es lo que están pensando, qué es lo que estamos pensando acerca del transporte público en nuestro país y para dinamizar el programa. También pueden escribirnos al número de WhatsApp 0987623456 para que puedan colocar notas de voz, mandar mensajes, preguntas, opiniones respecto al tema. Repetimos nuevamente el número 0987623456. Estaremos gustosos de recibir todas sus colaboraciones para desarrollar este tema, ¿no?, que nos ha afectado a toda la ciudadanía quiteña y que también va convirtiéndose en un problema no solo de índole económico, sino político, social, entre todas las problemáticas de la ciudad. Sí, igual le recordamos a todas las personas que nos escuchan que estamos buscando dinamizar el programa, así que esperamos sus llamadas, sus mensajes. Ya tienen nuestro WhatsApp, tienen el número de cabina, así que esperamos sus mensajes y llamadas. Igual vamos a comenzar escuchando una canción de Guardarraya que se llama Lero Lero. Vaya ahí, suene ahí, Lero Lero. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te riza los nervios. Te pone a tripear, llama Lero Lero, de Quito papá. Eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Él se levanta y se chequea. En la balurda nadie se ahueva. Bailar con María Cristina, Deyadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar. Quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo. Pa' servir un peso y pana del Mateo. A guarda raya representaré. Pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal y todo yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay muchacha triste, qué linda te ve. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Recto bombeadito que vas a llegar. Dale con todo, después un dije te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Lero, lero, me quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero, lero, me quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue Lero Lero de la banda ecuatoriana Guardarraya, que hace rock progresivo, experimental y fusión. Su estilo mantiene la esencia del componente melancólico de la música ecuatoriana. Así que a todas las personas les invitamos a escuchar más canciones de Guardarraya. Bueno, como les decíamos antes de la intervención musical de Guardarraya, vamos a conversar acerca del transporte público en Quito, acerca de del reciente paro de transportistas, las reacciones positivas, negativas, acerca de este suceso, y cómo ha ido influenciando, ¿no? Cómo se ha ido cambiando desde ser un problema netamente económico a convertirse en un problema social, un problema en el que se representa incluso mucha de la cultura de la cultura ecuatoriana respecto al tema de movilidad. Sí, igual les queríamos comentar que el 24 de agosto del 2017, hace 4 días aproximadamente, desde la sede de la Federación de Transportistas en la Loma Grande, los dirigentes sindicales anuncian la suspensión indefinida del servicio de buses en Quito. Esta fue una medida que, según Luis Cuji, dirigente de la cooperativa Simón Bolívar, fue tomada y fue apoyada desde las bases. En esos momentos, los principales dirigentes se declararon en sesión privada y permanente para definir las acciones concretas que tomarían para hacer efectiva la suspensión de sus servicios. Es así que luego del Consejo Metropolitano de Quito no votara a favor del incremento en un segundo debate. Aún no hay una posición desde el municipio ante la paralización. Con respecto a esto, lo que buscaban los transportistas es el incremento de 5 centavos a la tarifa ya establecida, es decir, que de 25 centavos pasarían a 30 centavos. El Consejo no dio paso a esto en el segundo debate y los transportistas mantuvieron una huelga y un paro. Entonces, ese fue como el antecedente que tenemos, fue lo que sucedió. Quito amaneció paralizada, no existían vías de transporte, esto paralizó los trabajos, llegaron personas tardes a sus estudios, a su trabajo. Entonces, sabemos que nos entró una llamada, así que vamos a dar paso. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a Ruido de Fondo. Y buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Elena. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Elena? ¿Desde dónde te comunicas? Desde el sur de la ciudad. Buenas tardes, un saludo también a toda la gente que nos escucha desde el sur de Quito. También uno de los sectores que ha sido más afectado, creo yo, no solo respecto a movilidad, sino respecto a obra pública, respecto a seguridad, etcétera. Un conjunto de problemáticas por una ciudad construida alrededor del norte y del centro corporativo de la ciudad como eje, ¿no? Y se olvidan del resto de ciudad. ¿Qué opinas tú acerca del pasado paro de transportistas, acerca de del transporte público en la ciudad de Quito? Sabe que realmente el servicio es muy malo, es muy muy pésimo es el servicio. A las personas de la tercera edad no les tratan bien, igual a las menores de edad también, e incluso a nosotros que somos ya personas que puede decirse, entre comillas, jóvenes, igual nos maltratan. Cuando frena de golpe, uno escapa de caerse, no, es un servicio pésimo. En cuanto a entre las demandas de los profesionales del volante, estaban el hecho de que no se, durante todo el tiempo que se construyó este plan de potenciación del transporte público, no se había subido la tarifa. Y ellos mencionan que en otras ciudades del Ecuador y en otros países incluso la tarifa era mucho más alta, siendo Quito de las tarifas que menos se paga. Y esto fue uno de los argumentos que ellos sostenían para exigir el pago de este rubro. ¿Qué piensas tú acerca de eso? O sea, en serio, ellos mencionaban incluso y llegaron a afirmar que era uno de los mejores servicios de transporte público de Latinoamérica. ¿Tú qué opinas respecto a, ya no al servicio que tú mencionas que es mal servicio, sino más bien a su capacidad de decirlo, o sea, su capacidad de sostener, a pesar de que todo mundo le diga que están dando un mal servicio, su capacidad de sostener este discurso de tener uno de los mejores servicios de transporte público de Latinoamérica? No es cierto, sí, deberían cambiar. Yo estoy de acuerdo en que suban el pasaje, pero siempre y cuando den un mejor servicio. Caso contrario, no. Muchas gracias, Elena. ¿Algún saludo, algún comentario respecto a esto? Que deberían mejorar. Siempre y cuando mejoren, tal vez uno podría estar de acuerdo en la subida de los pasajes, pero caso contrario, no estoy de acuerdo. En todo caso, saludos a todos ustedes y que sigan adelante. Éxitos. Muchísimas gracias, Elena. Un saludo a ti también. Gracias por escucharnos y esperamos que sigas sintonizando nuestro programa. Ok. Muchas gracias a todas las personas que se conectan desde el sur de Quito. Gracias por escucharnos. Igual, creo que es importante señalar cuáles fueron las consecuencias que tuvo el paro de transportistas, el que se realizó el pasado viernes. Primero se realizó el día viernes, donde obviamente existe más afluencia de gente, dejó 10 personas detenidas, también dejó 4 heridos y varias unidades de transporte privado dañadas. En redes sociales pudimos observar todos los todos los videos donde se podían ver cuál fue el accionar de las personas a cargo de esta manifestación. Igual les queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan y queremos saber cómo fue el proceso, cómo estuvieron el día viernes y llegaron temprano a sus trabajos, cómo fue todo este día que no fue tan normal. Cabe recalcar una cosa, ¿no? Mucha gente también, y como mencionaba en la llamada, se sostiene que no se ha subido la tarifa durante más de 10 años. Se sostiene incluso que es uno de los mejores transportes públicos de Latinoamérica, que el precio de los insumos ha aumentado y no se ha aumentado la tarifa. Entonces, respecto a esto, cabe sostener dos cosas en primera instancia. Que durante 5 años el municipio sostuvo un financiamiento y que ese financiamiento era para potenciar, pero no se colocaron las reglas claras desde el principio. Nos informan que tenemos otra llamada que va a entrar al aire. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Hablas con Doménica. Hola, Dome, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte a nuestro programa Ruido de Fondo. Si nos cuentas un poquito si te cogió el tráfico, dónde estuviste, si pudiste movilizarte y hacer todas tus actividades normalmente. La verdad es que el día que hubo el paro no pude movilizarme muy bien, debido a que tenía que irme a la universidad y por culpa de eso llegué tarde a mis clases y mis profesores me hablaron. Con respecto a eso, ¿tú qué opinas acerca del servicio que prestan los transportistas? ¿Estás de acuerdo en la subida de 5 centavos al pasaje a la tarifa establecida, que es 25 centavos, a un alza a 30 centavos? La verdad es que no estoy de acuerdo porque muchas veces en los buses nos tratan muy mal. Es como que los controladores dicen, súbasen, rápido, rápido, y los buses están llenitos y no hay ni siquiera dónde poner pasar para atrás. Y no estoy de acuerdo, aparte de que tuve una mala experiencia en un bus de que iba sentada en la parte de atrás y los sillones estaban zafados, y al momento de que él frenó de golpe, toda la gente salió así disparada. Sí, creo que es importante resaltar eso del mal estado que se encuentran en las unidades y también del mal servicio que prestan. Muchas gracias, Dome. ¿Deseas mandar algún mensaje? ¿Deseas mandar algún saludo? La verdad no, quisiera desearles a ustedes que sigan con su programa, que es muy lindo, la verdad, y saludos a ustedes. Muchas gracias, Dome, igual gracias por conectarte todos los lunes. Gracias. Como comentábamos, justamente es esto, las unidades no se encuentran en un buen estado, y en las declaraciones del alcalde se menciona que ellos necesitan, o sea, recién van a crear los parámetros técnicos de evaluación para que se pueda evaluar si ha mejorado o no ha mejorado el servicio de transporte. Pero esto se hace en la actualidad y no hace 5 años, cuando empezó el plan de apoyo y fomento del transporte público. Sí, sabemos que tenemos un montón de llamadas. Muchas gracias a todas las personas que nos están llamando, que se están comunicando por redes sociales, por nuestro WhatsApp y por línea telefónica de Radio Casa de la Cultura. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, jóvenes. Me llamo Rosario. Yo vivo por el norte y estaba escuchando el programa de ustedes y me pareció muy interesante y se pueda hablar y decir lo que las personas, los usuarios sentimos con relación a los transportistas, ¿no? En primera instancia yo diría que el trabajo que ellos realizan debe ser muy, muy duro. Pero a pesar de ser muy duro, ellos siguen trabajando y siguen teniendo réditos económicos. Otra situación decía, bueno, el transporte es muchas veces es mal cuidado o descuidado en su aseo. Uno se sube y se tiene que, si es posible, el piso, basuras. Yo sé que los usuarios tenemos esa responsabilidad, pero la corresponsabilidad también está del dueño del transporte. Muchas veces se quedan esperando, haciendo tiempo hasta salir, y eso hace que uno se pierda el tiempo. El día viernes, en las protestas que hubo de los señores, se pudo también evidenciar la clase de personas que son, ¿no? Porque si fuesen un tanto más preparadas, que sí se debería exigir el trato también, por eso, creería yo que deberían más bien haber hecho una lucha de tipo simbólica, ¿no? Que a lo mejor, qué sé yo, salir con sus unidades, haciendo lo que nunca hicieron, ¿no? Desde la presentación personal de ellos, limpios, a las unidades limpias, o qué sé yo, cualquier otra situación. Entonces esto ocasionó, creo que, dos cosas. La primera, primero se vio que la ciudad estaba menos congestionada de en tráfico, y se consideró que ellos hacen tráfico, porque un bus va tan lento y atrás los autos que tienen que rebasar para poder caminar más pronto, ¿no? Andar más pronto. Entonces sí creo que eso es se debería rever esa situación, las frecuencias. Y otra cosa, ¿no? Los ámbitos de calidad. Cuando nosotros compramos una prenda de vestir, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que cumpla ciertos parámetros de calidad, que estén los terminados, el cosido, todas esas circunstancias. En cambio acá, ¿qué pasa? No hay ámbitos de calidad de ninguna naturaleza, ni siquiera muchas veces están los vidrios rotos en la parte de atrás, la basura, como ya mencioné anteriormente, qué sé yo, el chofer, si es posible, con el celular en mano y peligrando la vida de todos los pasajeros, el ayudante o la ayudante comiendo ahí mismo y botando la basura sin tener precauciones. Entonces, todas esas cosas se deben hacer, así como se exigen a ámbitos de calidad en salud, en educación, en todas estas cosas, en el transporte, que es un servicio también. Entonces hay cosas que a uno le suceden, ¿no? Por ejemplo, fíjese, la movilidad desde el hospital, más o menos estoy seguro, hasta las Naciones Unidas. En la mañana usted no puede tomar un transporte público de un bus, porque pasan completamente llenos, las frecuencias se demoran, entonces usted tiene que buscar otras alternativas para movilizarse. Pero de todos modos sí creo que se debe ir cuestionando ya también a los señores choferes un mejor transporte, un mejor servicio, porque eso nos va a dar una mejor calidad de vida también, porque las personas que nos movilizamos vamos a estar menos estresadas, incluso ellos mismos. Yo creo que van a bajar sus niveles de estrés, de estar pendientes de cuántos suben, cuántos bajan, de cuánto tengo que llevar al dueño del transporte, porque generalmente no creo que los dueños de los carros no van a trabajar ellos. Y esa es otra de las cosas que también hace que se denigre esta situación del chofer. Y usted ve, si usted ve en las redes sociales cómo peleaban, como cuando fue en flagrancias, que pasé, tuve la oportunidad de estar por ahí, las señoras se peleaban con los otros señores de estas personas detenidas. Era una cosa terrible, realmente terrible, y eso nos va demostrando la educación que tienen estas personas, la forma de la irritabilidad a lo mejor que tienen estas personas por tanto trabajo, qué sé yo. Eso quería decirles, y realmente me gusta mucho el programa de ustedes, y sigan trabajando en programas así, son muy, muy importantes, muy valiosos. Muchas gracias a Rosario, que se comunica desde el norte de la ciudad. Muchas gracias por su apreciación y también por la felicitación que nos envía. Ya saben que el programa fue pensado para ustedes. Y hay un punto central que mencionaba la radio escucha, el servicio es público. Entonces, respecto a esto, sí se debe cuestionar bastante, como mencionábamos también hablando de otro tema, pero con Hernán Reyes hablando de otro tema muy diferente, pero respecto a la pertenencia de lo público, a cómo nosotros como audiencia construimos lo público, vamos construyendo lo público día a día, y cómo sentimos que nos pertenece realmente. Sí, sabemos que tenemos otra llamada, así que vamos a escuchar a la persona. Dicen que ya nos conectan, entonces esperamos un ratito. Les recordamos que nos pueden sintonizar por 940M. Hoy estamos hablando acerca del paro de transportistas que sucedió el día viernes. Bueno, queremos comentarles igual que el alza de pasaje pretende según según las fuentes oficiales, pretende que las personas y que el servicio mejore. Existió no fueron 5 años, existió 2 años un proceso donde se debería mejor, donde el municipio entregó fondos públicos a las unidades entre $400 y $500. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en una rueda de prensa mencionó que la subida del pasaje de transporte urbano era un tema que no se había revisado ya hace 14 años y que si en un caso de incrementarse se trabajaría en un proceso de mejoramiento del sistema en la capital. Sabemos que tenemos 3 líneas que son de servicio público, esto es importante mencionar, existe servicio público, que son la línea del trolebús Ecovía y también del Metrobús, que fueron las que estuvieron funcionando el pasado viernes, pero que por la afluencia de personas no tuvieron la capacidad de movilizar a todas las personas. También vimos que esto también permitió que las personas generen redes y que puedan unirse, personas que tenían autos llevaron a otras personas, personas empezaron a movilizarse por bicicletas. Entonces esto nos pareció también importante, y que es importante resaltar cómo existen medios alternativos para poder dirigirnos a nuestro trabajo, ir caminando. Y también tenemos el transporte de la Bicicú, que es un medio de transporte que es público, que solo es necesario ingresar a la página de Bicicú, llenar un formulario y solo con tu cédula ingresas y puedes manejar durante las ciclovías. Obviamente tenemos bastantes elementos que no se encuentran acordes en la ciclovía, que hay que mejorarlos, pero se puede entender que es una nueva forma de transporte. Bueno, nos comenta que tenemos otra llamada. Aló, muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, parece que no nos pudimos conectar. Entonces, vamos a seguir conversando acerca del tema. Sabemos que en otras ciudades ya el transporte público ya aumentó. Pasó de 25 centavos a 30 centavos, ciudades como Cuenca, como Ambato. La problemática realmente, y la mayoría, el grueso de los usuarios, incluso las personas que nos han llamado, nos comentan que el problema no es el problema monetario realmente. El concejal Eddie Sánchez, en el consejo municipal, ha sostenido constantemente que tras varios estudios econométricos, la ciudadanía ecuatoriana está en capacidad de pagar 5 centavos. Me informan que ya entró la llamada, así que vamos a entrar con la llamada. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Habla Gonzalito desde Tumbaco. Hola, Gonzalito, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarse desde Tumbaco. Muchas gracias a las personas del sur, a las personas del norte y también a las personas que viven en el valle de Tumbaco. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo te afectó el paro, si estás de acuerdo en pagar los 5 centavos, si en realidad afectaría a la economía de tu hogar. ¿Qué tal, chicos? Me gusta mucho su programa, aquí escuchándoles, y me parece muy importante este tema que han tocado el día de hoy. Te cuento que yo el día viernes que existió esta paralización, tuve que desplazarme a mi lugar de trabajo, siendo una misión prácticamente imposible. No, con la sorpresa de los buses, no había línea de buses que trasladan de Tumbaco hacia la ciudad de Quito. Y fue realmente un viacrucis tratar de llegar al trabajo, aparte de que se llegó a destiempo al lugar de trabajo, las sanciones por eso, todo un problema por el servicio de los buses. Gonzalito, una pregunta. Por lo general bajas por ¿tú por dónde bajas al Valle de Tumbaco, por dónde subes? ¿Tienes como alguna ruta ya establecida? Claro, salgo hasta cualquier bus que me sube hasta la Río Coca. Llego y de ahí me desplazo en Ecovía hasta mi lugar de trabajo. Listo. Te cuento que el servicio de los buses de allá es un trato pésimo en cuanto de los choferes y los controladores. Un trato súper malo, te cuento, porque todos los días, como te digo, me desplazo a mi lugar de trabajo. En cuanto a frecuencia de los buses, ¿cómo tú, o sea, existe frecuencia, la cantidad de buses abastecen la cantidad de usuarios que existen? ¿Puedes tú ir tranquilamente

regresamos con más ruido de fondo. Les agradecemos un montón a todas las personas que nos están llamando. Agradecemos la acogida que hemos tenido en esta nueva dinámica de programa. Y muchas gracias por dejarnos escuchar sus voces. Estábamos conversando acerca del transporte público, ¿no? Y cómo vamos construyendo este objeto llamado público entre todos nosotros. Es complicado, ¿por qué? En primera instancia, porque a diferencia de otros países de Latinoamérica, en el Ecuador, las iniciativas de transporte público, como todas las iniciativas comerciales, de la mayoría de iniciativas comerciales, han sido dadas desde lo privado. Si bien es cierto que las frecuencias están dadas por el aparato estatal, el aparato gubernamental, el aparato municipal, los buses son privados y eso hace que la administración de estos buses, las cooperativas, las frecuencias, las líneas, etcétera, tengan toda esta gestión privada y tengan toda esta lógica de mercado más que de servicio, haciendo que se priorice la rentabilidad del negocio, un buen negocio, frente a la calidad del servicio. Ojo, que no estamos diciendo que no sea un negocio ni deba la gente que trabaje en esto morirse de hambre, ¿no? De ninguna manera. Estamos diciendo que lo que se merece el usuario es un servicio de calidad que responda a los requerimientos y necesidades de una ciudad cosmopolita, de una ciudad que sigue creciendo, que sigue modernizándose y que necesita un transporte público adecuado, de tal manera que las personas puedan elegir, incluso elijan, prioricen el transporte público frente a un sistema de transporte privado, ¿no? Durante 2 años los transportistas han recibido un subsidio de entre 400 a 1000 dólares mensuales para poder mejorar su servicio. Con respecto a esto, no se ha incrementado el valor de la gasolina, que es diésel, que es importante esto resaltar, y tampoco el precio de los repuestos. Los dueños de los buses, además, tienen altos márgenes de rentabilidad y son propietarios no solo de una, sino de varias unidades. El incremento de pasajes a los valles tampoco ha mejorado para nada el servicio. Como nos comentó Gonzalito, tuvimos también la llamada que él pudo evidenciar esto. Y también una familia promedio de 5 personas gasta el día en pasajes entre 5 y 8 dólares. Es decir, al mes podría gastar solo en transporte, sin tomar en cuenta taxis o personas que viven en los valles, entre 150 y 240 dólares. Un incremento de 5 centavos, aunque parezca insignificante, puede significar entre 30 y 48 dólares más al mes, llegando una familia a pagar solo en transporte entre 180 y 288 dólares mensuales. Esto impactaría considerablemente. No se puede tomar este incremento a la ligera. Como decía la Dani, o sea, en cuanto a inversión financiera, es grave, es impactante para el bolsillo, pero hay que tener en cuenta una cosa. O sea, en primera instancia ellos pedían 38 centavos. ¿Por qué? Porque el problema, como mencionamos en el programa anterior, el problema de fondo es que la tasa de subsidio, esta tasa de subsidio que el municipio daba o les daba entre 400 y 1000 dólares por bus a los profesionales del volante, esta tasa de subsidio estaba sostenida y está sostenida por todos los contribuyentes, evidentemente, ¿no? Es decir, nosotros ya pagábamos esos 5 centavos, pues los pagábamos en forma de impuestos. En la actualidad se quiere utilizar este rubro para otras cuestiones y esa tasa de subsidio caería en el usuario directamente en el incremento de 5 centavos. Además de eso, los choferes lo que querían era un incremento de 8 centavos más, llegando a 40 centavos más o menos, lo que pedían. O sea, que pedían 38 centavos, pero de 40 pedían 38, llegaron a pedir incluso 45 centavos en torno a los requerimientos de gastos de ellos. Hay que recordar que en Rumiñahui ya se aplica la tarifa de los 30 centavos y ellos incluso desean ya no solo los 30, sino un incremento aún mayor de tarifa. Igual les queremos comentar que dentro del plan de movilización se buscaba inversión del vehículo, gasto de combustible, costo de mantenimiento, recursos humanos, sistema de recaudo, seguros e impuestos, gastos administrativos y un margen de utilidad justo. Sabemos que tenemos una llamada. Muchas gracias. ¿Con quién estamos hablando? Muy buenas tardes. Están hablando con Vanessa. Hola, Vane, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarte. ¿Desde qué parte de la ciudad nos llamas? Desde San Diego. Chévere, Vane. ¿Tú crees que es justo subir los 5 centavos? ¿Se va a ver afectada tu economía? Yo no creo que se vea afectada mi economía, pero sí pidiera que esos 5 centavos sean bien utilizados a lo que se refiere en el arreglo de las unidades, porque si nos damos cuenta que las unidades, o sea, no están en las condiciones óptimas que la ciudadanía se merece. Vane, ¿cómo viviste el paro de transportistas el día viernes? ¿Tuviste dificultad al movilizarte de un punto al otro? No pude llegar bien a mi trabajo debido a que yo de mi casa ocupo el bus porque me sale más conveniente y no pude utilizarlo ese día y llegué un poco más tarde. Sebas, creo que quería preguntarte algo. Respecto a la movilización, ¿cuánto más o menos es lo que tú calculas que gastarías más si se aprueba la tarifa de los 30 centavos? ¿Cuánto gastaría? La verdad, no sabría decir porque muchas de las veces, o sea, sí ocupo el bus, pero tengo personas también de que a veces me van a dejar en su vehículo. Y ese día tuve que pedir a alguien que me vaya a dejar. Claro, conflictúa bastante. Y también recordemos que esta cuestión de que el servicio de transporte público sea malo también hace que se congestiona más la ciudad porque la gente sale en los automóviles. O sea, gente que podría, si fuera un buen servicio de transporte público, podría ir en bus, digamos unas 60 personas. Ante este servicio, este mal servicio, optan por utilizar sus automóviles particulares, congestionando. O sea, vemos en las calles de automóviles ocupados por 1 o 2 personas y son varios automóviles de 2 personas que en realidad podrían ir en uno solo, ¿no? Los 60 personas en un buen transporte público. Muchas gracias, Vane. ¿Deseas enviar algún saludo, algún mensaje? Quiero mandar un saludo a mi familia y desearles a ustedes que sigan con su programa. Muchas gracias, Vane, gracias por seguirnos y por seguir toda la franja cultural Barba Azul Radio. Igual les comentamos a todas las personas que estamos muy agradecidos con todos los que nos llaman. Hemos recibido llamadas del norte, hemos recibido llamadas también del sur, de Gonzalito, de Tumbaco, de San Diego, de aquí del centro de la ciudad. Entonces estamos muy alegres, sabemos que tenemos también un mensaje en WhatsApp. Entonces, muchas gracias a todas las personas. Continuando con el tema, ¿no? La cuestión, y podemos ver así en un sondeo bastante breve respecto a la opinión de la gente frente a este paro. Si bien es cierto que es un trabajo que debe ser rentable, que se rentabiliza, que es lucrativo también, evidentemente es lucrativo, si no nadie se dedicaría a este negocio. Como constantemente comentamos con Dani, o sea, nadie se dedica a un negocio que no le da frutos, que no rentabiliza. Y si hay bastante gente que está dedicada a esto y sigue creciendo cada vez más el parque automotor de transporte, sigue creciendo la gente que va a las escuelas de choferes profesionales, sigue creciendo la gente que se dedica a ser chofer de transportista, eso significa que es un negocio que en realidad está rentabilizando, ¿no? Lo que se propende es a que el servicio mejore, que sea un buen servicio en el que las personas sean tratadas dignamente. Esto nos ahorraría varios problemas de movilidad, varios problemas de tráfico. Como mencionaba en la llamada anterior, que había muchas veces que en lugar, o sea, por evitarse esta problemática del transporte urbano, del transporte público, perdón, se iban al automóvil, ¿no? Pedía a alguien que le lleve el automóvil o, quién sabe, a futuro podría comprar su propio automóvil. Lo que hace eso es aumentar el parque automotor y aumentar la congestión. Personas que podrían movilizarse tranquilamente en transporte público, en un buen transporte público, optan por comprarse un automóvil para ir cómodos, pero eso también hace que la ciudad se congestione y todos los días, en la mañana, 7 de la mañana, al mediodía y 4 o 5 de la tarde, uno es testigo de esto, ¿no? Grandes cantidades de autos movilizándose de los sectores de alrededor hacia el centro financiero, el centro económico de la ciudad, y en la tarde también desplazándose a sus hogares. Es un tráfico totalmente fuera de lugar. Sí, creemos que lo que sucedió el viernes también nos abrió nuevas perspectivas al uso de transportes alternativos, al cooperar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y también generar lazos de cooperación. Los ediles de la comisión que fue presidida por Edith Sánchez hicieron especial énfasis en pulir el nexo técnico que será la base para controlar la calidad del servicio en los buses. Esa fue una de las discusiones que se mantuvieron en la Comisión de Movilidad del municipio. Cuando el proyecto sea aprobado, si es que es aprobado, lo que se busca es el incremento de 5 centavos y la tarifa sería 30 centavos. El concejal Sergio Garnica propuso hacer informes semestrales que permitirían un mejor control de la calidad de servicio. Sabemos que ahora existen las cajas comunes, en algunos medios de transporte, en algunas cooperativas, pero que esto tampoco está tan regularizado. Con respecto a esto, los fiscalizadores lo único que hacen es subirse, ver si te dieron el papel, si no te dieron el papel, pero de los otros aspectos no están preocupados. Esta cuestión de las cajas comunes, Dani, es importantísimo también, porque si bien es cierto que existe una caja común de cada cooperativa, no existe una caja común entre todas las cooperativas o entre todas las líneas que vayan con el mismo sector. Lo que quiere decir que ya no compiten entre los mismos buses de una misma cooperativa para conseguir pasajeros, pero compiten con las otras cooperativas. Y esto es, o sea, ahí están las carreras, están los retrasos cuando el bus está no está a tiempo o está con demasiado tiempo, cuando se demora del punto A al punto B, que normalmente son 15 minutos, una hora. Es por eso, porque si bien es cierto que existe esa caja común de cada cooperativa, no existe una regularización respecto al grueso de las líneas que van hacia un mismo sector. Y esto también es demuestra falencias desde la empresa metropolitana de transporte, desde el municipio y desde todas las entidades que regulan el transporte en la ciudad, ¿no? Esas falencias de no establecer parámetros técnicos desde el principio, parámetros técnicos claros para evaluar la calidad del servicio público y también para poder saber en qué se sigue fallando, potenciar adecuadamente, no un subsidio general por bus a cada propietario de bus, sino un financiamiento respecto a los sectores, a las partes en las que se sigue fallando en el transporte público, un subsidio sectorizado específico, si se quiere, pero no un subsidio total de entre 400 y 1000 dólares que en realidad hace que esto que era un buen negocio se convierte en un negocio aún mejor con inyección de capital público. O sea, recordemos que esto lo que hace realmente es no fomentar una mejora. Es evidente, después de años de implementar este subsidio, es evidente que no ha mejorado. Y sin embargo, ahora no solo se quiere que se elimine, o sea, que esta tasa de subsidio recaiga directamente en el usuario, sino aumentar el precio. Creo que es importante recordar que no, una municipalización del transporte público no es imposible, no es utópico. Tampoco vamos a inventarnos el agua tibia. Existen países en los que la municipalización, ciudades en las que la municipalización del transporte público ha funcionado adecuadamente. Si recordamos el caso de Buenos Aires, por ejemplo, existe una municipalización del transporte público y funciona adecuadamente, funciona bien. Y recordamos otro transporte público desastroso como el transporte público estadounidense, que por una privatización extrema ha hecho que la gente o la mayoría de gente tenga automóvil en lugar de transportarse en transporte público. Sí, igual es importante señalar que en el último debate lo que se buscaba y lo que estuvo en el proyecto era estuvo dedicado un espacio para definir la capacitación constante que deben tener tanto los conductores como los cobradores de azafatas. En lo que es referente a la atención del pasajero, lo que nos están comentando las personas que nos llamaron, la atención preferente a usuarios con movilidad reducida, manejo de estrés o control de ira. Es una con respecto a la seguridad vial. Con respecto a eso también nos parece importante mencionar que muchas de las personas que tienen su unidad contratan personas para que manejen las unidades. Hay una precarización laboral, eso es importante mencionar. Ellos mismos indican en sus comunicados que trabajan 16 horas diarias. No se sabe si con un chofer, con dos choferes, que sería lo adecuado, ya que la hora de trabajo son 8 horas de trabajo. Entonces, todo esto también es importante señalar que los conductores, tanto conductores como las personas que cobran, sean mujeres, sean hombres, tienen altos índices de estrés, lo que hace más caótica esta ciudad. Recordemos, me mencionaba alguien hace tiempo, que esta cuestión del transporte público, o sea, el hecho de trabajar 16 horas de corrido es totalmente peligroso incluso para, no solo a nivel de estrés, o sea, que quizás es lo más evidente, nivel de estrés, ira, fatiga, sino peligroso a nivel de accidentes de tránsito. O sea, una persona que trabaja 16 horas seguidas de corrido en una misma actividad que genera altos niveles de estrés, se puede distraer, se puede dormir, algo puede pasar. Y, o sea, los accidentes en Quito son evidentes. Queremos con esto decir que se debe fomentar y se debe hacer énfasis en los derechos laborales también de los choferes, en que ellos también hagan respetar su horario de trabajo, las prestaciones de su puesto, y que los dueños de las unidades, que son los que realmente reciben o recibían este subsidio y son los que reciben las regalías del transporte público, sean conscientes y sean responsables respecto de los derechos laborales de la persona que tiene la persona que ellos están contratando para que maneje su unidad. Es fundamental el que como espíritu de cuerpo, con esa misma fuerza que salieron los dueños de los autos, de las unidades, a protestar el viernes pasado, con la misma fuerza y unión de grupo que se vio evidenciada para los actos que son de dominio público, también existe una unión de cuerpo entre los choferes, entre las personas que están siendo contratadas, para que se deje de precarizar su mano de obra, su trabajo, para que ellos también exijan derechos laborales, exijan todas las prestaciones de ley y exijan al dueño de la unidad también que se reemplace, que existan alternaciones entre choferes, todas las cuestiones para poder también dar un servicio de calidad. ¿Cómo pedimos un servicio de calidad? Bueno, un trato óptimo a una persona que está 16 horas trabajando en lo mismo por un sueldo irrisorio comparado con los ingresos que realmente la unidad da. Sí, antes de terminar el programa y para ir cerrando, recibimos un mensaje al WhatsApp. Gracias, vivo por Yoyogallo, Cumbres del Sur Occidente. No estoy de acuerdo con el alza de pasajes. Somos maltratados. Gente que no tiene educación. Nos exigen profesionales de calidad, pues que todo sea de calidad. Gracias por ser nuestros voceros. Muchas gracias a la persona que nos escribió en el WhatsApp. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Nos gustó esta nueva dinámica del programa, escuchar lo que ustedes piensan, escuchar también sus voces y saber que todo este trabajo de más de un año está dando resultados. Muchas gracias a todos los que participaron. Ustedes saben que nuestra dinámica de programa siempre es de conversar con alguien, programas invitados. Pero en este programa ustedes son los eternos invitados, son los siempre invitados. Así que están abiertas las líneas para que sigan comunicándose semana a semana, para seguir conversando, para seguir haciendo más ruido de fondo y seguir conversando acerca de esta ciudad caótica. Antes de despedirnos, vamos a cerrar con una canción, Dani, esta vez de la mano de los Alcaloides. Me voy en bici. A bici voy a verte. Sí. Quizás en bici te vaya a ver. Así que suena esta última canción. Gracias a todos los que me escucharon. La próxima semana estaremos y seguiremos conversando. Esperamos la misma acogida. Gracias porque ustedes siguen construyendo este espacio junto a nosotros. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Y no se olviden que somos Ruido de Fondo y que estamos para escuchar a todas las voces que viven en nuestra comunidad. Thank you. promocionales y publicitarios en